Assalamu alaikum. El Instituto Alif les da la bienvenida al curso Iniciación al Tafsir, en el cual miraremos la interpretación de la sura de la vaca, las aleyas de la 1 a la 29. Allah, exaltado sea, comienza esta sura con tres letras. Alif Lam Mim, que si vamos a traducirle sería Alif Lam y Mim. Estas son letras fragmentadas, llamadas al-huruf al-muqata'a. Letras fragmentadas, al-huruf al-muqata'a, que se encuentran al inicio de varias suras del Sagrado Corán, y son uno de los milagros del Corán. En este caso, hacen parte del milagro lingüístico. De hecho, desde que estas aleyas se revelaron, se convirtieron en uno de los retos para quienes conocían la lengua árabe en el momento de ser revelado el Corán, pero nunca habían escuchado algo semejante a estas letras, en especial para los incrédulos, es decir, quienes negaban el milagro del Corán y el mensaje del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, pero no pudieron repetir el efecto literario y sonoro de tales letras, producido por la recitación de estas tres letras, Alif, Lam, Mim, aunque entre ellos se encontraban los más conocedores de la lengua de la revelación. Estas letras constituyen una prueba más del milagro coránico, pues hasta el día de hoy, quienes no creen en la revelación coránica no han podido conseguir siquiera el efecto conseguido por la combinación de estas letras. Sobre el significado de estas letras no se tiene una prueba, no se tiene un dalil en el Sagrado Corán, ni en la Sunna, o en algún texto islámico que permita afirmar con certeza su significado, ni realizar alguna interpretación. Y las interpretaciones que existen son opiniones personales sin fundamento islámico legítimo, sin fundamento sharia'í, desde la legislación islámica. Por lo tanto, lo más correcto es afirmar que la sabiduría contenida en estas letras no se nos ha revelado o aún no ha sido descubierta con plenitud. Por ejemplo, sobre estas letras, Abu Bakr as-Siddiq, que la esté complacido de él, ha dicho: en todo libro hay un secreto, sir. El secreto de Allah en el Corán es el inicio de las suras. Asimismo dijo Mujahid: estas letras son nombres de las suras, mientras otros han dicho que estas letras son mencionadas como declaración del milagro coránico, pues ninguna creación ha podido presentar algo semejante. Tal es la opinión del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Asimismo, al mirar otras ocasiones en donde aparecen tales letras fragmentadas, al-huruf al-muqata'a, se nota la relación entre ellas y el Sagrado Corán. De todas las suras que comienzan con la combinación de letras, en 6 ocasiones comienzan con la combinación alif lam mim. Leamos algunas de ellas para ver la relación con el Sagrado Corán. Por ejemplo, la sura de Al-Imran. Alif lam mim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Nazzala 'alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqana innal ladhina kafaru bi-ayatillah إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو الْانْتِقَامِ. Estas son las 4 primeras aleyas de la sura Al-Imran. Pueden ver ustedes en sus traducciones al español. Leamos una breve interpretación. Alif Lam Mim. Allah, no hay otra divinidad salvo Él, viviente. Se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. Él te reveló el libro con la verdad, es decir, a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, corroborante de los mensajes anteriores, y reveló antes también la Torah y el Evangelio. Es el Corán guía para los hombres y fue revelado como un discernimiento. Quienes no crean en los signos de Allah subhanahu wa ta'ala tendrán un castigo severo. Allah es poderoso y se vengará, castigando severamente a quienes se negaron a creer en Él y desmintieron sus profetas. Asimismo, inicia la sura de Luqman, los 5 primeros versículos. Alif Lam Mim. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dice la Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Mim, estos son los preceptos, los signos del libro sabio, con sabiduría, que es una guía y misericordia para los que obran bien, es decir, aquellos que hacen la oración, pagan su limosna legal y están convencidos de la vida en el más allá. Esos son quienes sirven la guía de su Señor y serán los que tengan exitosos, serán los exitosos. Asimismo, en la sura Sajda, dice la Subhanahu wa Ta'ala al principio, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab La Rayb Fih, La Rayb Fih Min Rabbil Alamin. Alif Lam Mim, no hay duda de que este es el libro revelado por Allah Subhanahu wa Ta'ala, que proviene del Señor del Universo. Así pues, hemos visto la relación entre los inicios de las suras que comienzan con Alif Lam Mim, como es el caso de la sura de la vaca, y la revelación proveniente de Allah, el Sagrado Corán. Los esperamos entonces en la próxima sección de nuestro curso, Iniciación al Tafsir, Surat al-Baqarah.